Hola Fede, un abrazo para vos, para toda la gente del Anexo. Bueno, lo más importante en política internacional quizás sea la decisión anunciada, pero que se concretó ayer de que el partido del Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB, abandona la alianza de gobierno con el PT y deja en soledad a la presidenta Dilma Rousseff. Esto podría adelantar los tiempos de un juicio político y si en un mes terminara cayendo la presidenta, el que asumiría sería Michel Temer, justamente el vicepresidente del PMDB, que ya ha anunciado un programa de gobierno basado en el ajuste fiscal, en el recorte del gasto público y en un plan en general neoliberal muy parecido al que lleva adelante el gobierno de Macri en Argentina. Justamente hablando de Macri, está en Washington para participar de la Cumbre Mundial de Seguridad Nuclear. Se va a volver a reunir con Barack Obama en este giro de la política exterior de la Argentina hacia una remake, una reedición de lo que fueron las relaciones carnales de los 90. Y en este sentido, algo que tiene relación con la política exterior de Argentina, con la política internacional y también con el periodismo, es la decisión del gobierno argentino, por un lado, de retirarse de Telesur, de los países que sostienen Telesur, pero no solo eso, sino también de sacar a Telesur de la grilla de la televisión digital abierta y al no ser más una cadena estatal, en el caso de Argentina, también seguramente saldrá de la grilla del grupo Clarín, de Cablevisión y de todas las cable operadoras que maneja el grupo Clarín. Esto es grave porque significa directamente una pérdida de pluralidad, un avasallamiento, una censura, ya que Telesur era la única cadena contrahegemónica o la contracara, podemos decir, de la CNN y el discurso único en materia de política internacional. A esto se le agrega otra barbaridad que es la expulsión, el despido de Pedro Brueghel, quizás el más lúcido de los analistas de política internacional que hay en Argentina, que trabajaba desde hacía 12 años en la televisión pública, en el Noticiero Central, y lo echan de la televisión pública y también de Radio Nacional. Es un nuevo avasallamiento a la libertad de expresión de Hernán Lombardi, que tiene a su cargo los medios públicos y del gobierno de Macri, que de democrático le va quedando bastante poco. Un abrazo, Fede, hasta la semana que viene y saludos a los oyentes.